declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, querida audiencia de la 36, compañeras y compañeros del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, amigos de esta radio, a todos quienes nos estén escuchando. Estamos en el mes del 15 aniversario de la Unidad Popular, lo que no es poco en estas épocas tan complicadas en donde tantas cosas se deshilachan todas juntas al mismo tiempo. Y ahí seguimos nosotros. Arrancamos con, justamente, en esta línea de pensamiento, de militancia y acción solidaria internacionalista, que es una de las grandes características de una izquierda que se pueda apreciar de ese nombre. Vamos a leer un comunicado, ustedes van a ir viendo. La Asamblea Ambiental del Callejón de la Universidad y el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, Uruguay, a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y al pueblo de Gualeguaychú. Con admiración apoyamos esta movilización que por 17 años continuos hacen con la justa protesta contra la instalación de UPM Botnia. Admirable, porque no han bajado los brazos ante esta expresión del colonialismo salvaje que continúa avasallando nuestros pueblos. Nuestro saludo al valiente pueblo de Gualeguaychú. Desde Uruguay nos sentimos partícipes de esta gran movilización que siempre hemos compartido con ustedes. Queridos hermanos, estamos en la misma lucha, uruguayos y argentinos, fuera UPM Botnia de nuestra región. La Asamblea Ambiental del Callejón de la Universidad, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Así que aquí estamos. Me parece que está muy claro. Está muy bueno. Está muy bueno. Muchas gracias, Pablo Antoria y Selva, que enviaron tempranito este comunicado. Por ahí tenemos al compañero Gonzalo Abella también, y acá está el compañero José Luis Borges. El ambientalismo, ¿y en dónde? ¿Somos ecologistas de jardín o somos militantes políticos? Buen día, Pepe. Buen día, Silvia. No, está muy claro para nosotros desde hace mucho tiempo la necesidad de participar de la pelea, la defensa del medio ambiente en el marco de las verdaderas soluciones para estos problemas y para todos los otros problemas. Entonces, nosotros por lo menos seguimos viéndolo como fundamental y decisivo, además de la pelea social, la necesidad de dar la pelea política en defensa del medio ambiente, y a su vez lo que es estratégico es unir las dos, que las dos luchas, la lucha social, la lucha política, se puedan ir caminando juntas. ¿Apuntando a qué? Y apuntando a generar poder que permita acumular para tomar el poder. Porque la única solución en última instancia a los problemas que hoy aquejan a la humanidad, podríamos decir, del punto de vista ambiental, de otro punto de vista también, pero del punto de vista ambiental, por la gravedad, por la profundidad y la extensión de esos problemas. Y estamos hablando desde el problema de los agrotóxicos hasta el problema del recalentamiento global, etcétera, etcétera. La única solución es la revolución. La única solución la puede aportar el cambio de mando en las relaciones sociales. O sea, hoy las relaciones sociales que dominan el mundo están en manos del capital financiero, están en manos de la burguesía internacional, y esas relaciones, si no cambian de mano, si no pasan a mano de los trabajadores, de los explotados, de los oprimidos, no hay ninguna chance de resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Entre ellos, por supuesto, fundamental, el tema del medio ambiente. Tenemos por ahí al compañero Gonzalo Abella, al que le damos la bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Oyendo atentamente el mensaje inicial de Pepe y el tuyo, es decir, que sitúan el tema ambiental en su verdadera dimensión estratégica y política. Así que muy feliz de sumarme a este diálogo. Gonzalo, 15 años de Unidad Popular, ¿no es poca cosa? Sí, no es poca cosa, es muchísimo, porque además la gente a veces mide las oscilaciones de la votación como un fenómeno de que es lo esencial de una organización que nace y se consolida. Pero nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que la Unidad Popular es una organización del siglo XXI para la revolución. Es decir, había temas que en los tiempos del Che no se tenían tanto en cuenta. Por ejemplo, la amenaza ambiental. Y que hoy, inevitablemente, el tema ambiental pasa a integrar los procesos de liberación nacional y de construcción de una sociedad más humana hacia el socialismo. Es decir, hay que incorporarlo porque lo incorpora la vida. Y eso hace que los herederos, los continuadores de todos los sueños revolucionarios, todas las luchas revolucionarias, todos los caídos en el siglo XX, del cual somos muchos de nosotros sobrevivientes, es decir, en el siglo XXI levantamos la bandera ambiental, pero no como tú decías, ambientalistas de jardín, sino en el marco de un proceso global. Yo te aclaro que además soy ambientalista de jardín porque mi esposa me obliga. Pero más allá de eso, es decir, y de la convicción y la alegría cada vez que cuidamos un frutal, es decir, la gran batalla ambiental, que es de donde nos han querido apartar algunos partidos mal llamados ecologistas, de la batalla que nos han querido apartar algunos partidos mal llamados ecologistas, es que si no abolís la propiedad privada sobre los medios de producción, si no abolís el saqueo de las transnacionales, si no lográs una fuerza política que se enfrente directa y frontalmente a este saqueo, a esta contaminación brutal, a este desprecio por los pueblos, no hay liberación nacional posible. Entonces, la existencia de la Unidad Popular, estos 15 años de la Unidad Popular, son lo que podríamos llamar el partido de nuevo tipo del siglo XXI. 100 años atrás, dentro de lo que llamaban la izquierda, había tanta gente oportunista, tantos grupos reformistas moderados, tanta gente que en el fondo se resignaba al capitalismo, que incluso la Internacional de Partidos Comunistas puso 21 condiciones para ser partido revolucionario. Y era evidente, y una de ellas era romper con todo tipo de oportunismo, con todo tipo de conciliación de clase. Bueno, hoy el frente ambiental es un frente que hay que optar entre la conciliación de clase o la lucha global contra el capital. Y la diferencia del siglo XXI, por eso la Unidad Popular es un elemento del siglo XXI, es que no hay otro siglo. Las palabras proféticas de la Internacional, agrupémonos todos en la lucha final, son las palabras que se cumplen en el siglo XXI. O enterramos el capitalismo, o el capitalismo nos mata a todos, entre otras cosas, por la crisis ambiental que produce y sobre la cual mercantiliza, sin importarles nada, el futuro de la humanidad. Es así, si será así cuando uno hace el análisis. Hoy, bueno, muchísima gente bien desorientada, y razones sobradas hay para que de pronto tenemos montones de personas que han perdido un poco el foco de los temas realmente. Cuestionan, por ejemplo, la industria del medicamento, la industria química. Vamos más allá. Quejas de decir, primero producen las enfermedades y después hacen los medicamentos, pero chocolate por la noticia. Claro. Ahora, vamos a intentar analizar todas esas cosas. Si en 1992 el compañero Fidel Castro estaba alertando en la conferencia del clima en la ONU que se nos terminaba el planeta, estaba hablando en 1992, lo escuchamos, fuerte y claro. No hay manera, lo que dice Pepe, si no cambiamos las relaciones sociales, si no cambiamos las relaciones de producción, si no tomamos el poder, claro. Mira, esto se va al bombo. Lamentablemente es así. Es que los medios, los grandes medios de producción, son parte del proceso de la necesaria expropiación que nosotros tenemos que darlo, porque la fuerza, la ciencia se ha vuelto una fuerza productiva directa también. O sea que también tenemos que apoderarnos de la ciencia, pero no podemos desconocer, en medio de la mafia de los laboratorios, de la mafia de algunas corporaciones médicas, la necesidad de recurrir a la ciencia en el caso, por ejemplo, de una pandemia. ¿Quiénes son negacionistas? Es interesante cómo empieza el fenómeno de que esto es una pandemia, basado en una justa desconfianza sobre el negocio médico, como puede ser sobre el negocio del armamento, que necesita las guerras para lucrar, y los laboratorios necesitan epidemias para lucrar. Eso es verdad. Pero, ¿por qué aparece lo de la pandemia? Porque el gran capital vinculado a la industria pesada, a la industria aeronáutica civil, con el tema de la pandemia, los obreros que no van a la fábrica, pierde plusvalía. Entonces, no, muchachos, decía Trump, dice Bolsonaro, es todo mentira, vayan a trabajar tranquilos, que esto es una gripecita. Lo decían, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían perder plusvalía. En cambio, hay otro sector del gran capital, los laboratorios fundamentalmente, pero también todos los que trabajan en transferencia de datos con la nube, que se enriquecieron extraordinariamente con la pandemia. Es decir, porque realmente la transferencia de datos, ni que hablar, todo lo que tiene que ver con software, con todo lo que tiene que ver incluso con la industria aeroespacial de los satélites que viven para la transmisión. Se produce una crisis, una contradicción no antagónica en el gran capital. Pero en realidad, si nosotros no nos vacunamos, con todos los riesgos, con toda la irresponsabilidad de los laboratorios, etcétera, etcétera, si no nos vacunamos, vamos a no revertir una pandemia que afecta principalmente a nosotros mismos, porque vamos a hablar en lo político, un partido rico se inventa, paga a periodistas de los grandes medios para que le hagan entrevistas. Para nosotros, la Unidad Popular, la pandemia es una especie de clandestinidad. No podemos hacer reuniones grandes en los barrios, no podemos hacer marchas grandes, que eran nuestro mar en el cual nos movíamos como peces en el agua. Entonces hacemos reuniones de dos, hacemos reuniones de tres, usamos una tecnología que nos hace tecnodependientes y que tenemos que complementar necesariamente por supervivencia con mecanismos casi artesanales para iniciar de nuevo una reconstrucción a partir de los barrios, que es lo único que no pueden hacer virtual. Pueden hacernos virtual el centro de trabajo de estudio, pero no el barrio. Bueno, y ahí el tema ambiental es un tema esencial para entender lo que es patria, lo que es liberación nacional, porque basta con ver lo que están haciendo las transnacionales acá. Y el problema de la pandemia, sobre texto de la cual nos quitan forma de comunicación natural, el problema de la pandemia, y nosotros nos cuidamos muchísimo también porque la pandemia es verdad, es que nos puede pasar como le pasó al pueblo de Myanmar, Birmania, cuando quiso resistir un golpe de Estado. Le quitaron internet y se acabó. Entonces nosotros tenemos que, en medio de unas normas de seguridad que tenemos que cuidar, encontrar mecanismos de flujo de información que nos permitan estar vivos y presentes como unidad popular. Y es en ese marco que el Frente de Elia Villalba, que la Asamblea del Callejón, que todos los movimientos sociales son nuestros aliados estratégicos en una presencia que, si no desaparece, porque los grandes medios tapan lo que está pasando, y nosotros tenemos que encontrar mecanismos de comunicación, primero artesanales, después tecnológicos, pero con protocolos nuestros, tenemos que encontrar formas de seguir denunciando esto, porque Dios libre y guarde, pero hasta la radio puede por un tiempo ser censurada por un pretexto cualquiera, esta radio. Entonces nosotros tenemos que reafirmar el frente ambiental como uno de los frentes esenciales de la lucha por la liberación nacional. Tal cual, coincidimos, Gonzalo. Y a la vez uno piensa, ¿no? Bueno, la primera cosa es la frase de los abuelos, siempre que llovió paró. Ah, sí. Y cuando no paró, la humanidad agarró los muebles y construyó una balsa. Es así. Y nosotros somos de ese palo. Si no para de llover, vamos a construir una balsa. Porque la humanidad, y es lindo, me parece, hablar de la humanidad así con aquella mayúscula, la humanidad y el amor por la humanidad es el que nos guía, para ahí vamos. Y la humanidad encuentra salida. Nosotros tenemos que estar a la altura. Nosotros tenemos que estar a la altura. Meterle creatividad al asunto. Pensarlo, entenderlo, dejar que todo lo que es complejo se ponga encima de la mesa y lo ordenamos. Organización, organización, organización y organización. Exacto. Todo tenemos debajo del cabello una cabeza. Pensamos. Sí, y esas son nuestras herramientas. Organización, organización, organización. Y de esto salimos todos juntos, evidentemente, y además tenemos que hacer un aprendizaje, porque no es la primera vez, esto sí es muy grande, pero no va a ser la última, con toda seguridad. Entonces, apuremos también los tiempos. Unidad Popular ha definido todo un temario muy importante para irnos preparando para la lucha contra la reforma de la seguridad social. El año pasado, en Europa, las manifestaciones de cientos de miles, en todas las grandes capitales de países como Francia, que es de donde a veces tenemos más información, cientos de miles, fueron contra la reforma de la seguridad social. ¿Cómo será la cosa para que esos cientos de miles hayan salido a la calle de todas maneras? ¿Qué nos impide hacerlo? Nada nos impide hacerlo. Los otros días veíamos una marcha de campesinos paraguayos, metros de distancia entre uno y otro, cada uno con su tapaboca y cada uno con su machete enfundado. A ver, ¿cuál es la novedad? Es cierto, y además hay una cosa. Vos sabés que muchos compañeros de la Unidad Popular, no los que están en la militancia hoy, sino los que son votantes, que a veces me acercan, me hablan, están como descorazonados por la falta de reacción de nuestro pueblo. Y yo recuerdo una frase de José Martí en un momento terrible de la historia de Cuba, donde toda América Latina ya era independiente y Cuba seguía en posesión de España, y en un momento, en 1878, todos los líderes independentistas mambises se rindieron menos uno, que se llamaba Maceo, que es el único que no se rindió, y siguió la lucha independentista. Un Martí casi adolescente decía: hay veces que hasta los pueblos pierden el decoro, pero siempre hay un puñado de seres humanos que asumen sobre sus hombros el decoro de todo un pueblo. No hay pueblos bravos y pueblos sumisos, hay circunstancias. Hay circunstancias. Hay veces que se ve claro el camino y hay veces que se baja los brazos mucha gente porque dice, no, esto ya no hay forma de arreglar esto. Y eso es falso. Todo muro que se enfrenta hacia nosotros desde el punto de vista de la injusticia y el capital tiene los cimientos podridos, no lo descubrí yo. Es decir, hace falta, como tú decís, organización, organización, organización. Y en la organización estamos. Sobre todo lo que nos enseñó esta campaña electoral departamental, uno podría decir en votos no fue mal, no nos presentamos en todos los departamentos, la pandemia nos impidió trabajar políticamente, pero existimos y nos enseñó muchísimo sobre el trabajo barrial y sobre los nexos de cómo un programa, en este caso un programa ambiental, es imprescindible bajarlo a nivel departamental y a nivel departamental y municipal, bajarlo también a cada barrio. El problema ambiental, tenemos que tener el arte y la ciencia de entender cómo se refleja en un muro para el tren de UPM, en el basural, en entender la política siniestra de la Intendencia de Canelones, que está embelleciendo la Costa de Oro, que es su vitrina, y la está embelleciendo, y al mismo tiempo llena de megabasureros la zona rural donde hay pocos votos, sin entender el daño que hace a todo el pueblo uruguayo y no a esos hermanos que viven en el campo, el contaminar nuestras cauces de agua. Entonces, contra todo eso, hay que ver cómo se expresa el tema ambiental en Empalme Olmos, cómo se expresa en Capurro y cómo se expresa en Pocitos. Y por qué ceden los contenedores, es decir, y por qué hay tanta gente en situación de calle que no hay forma de controlar la basura. Entonces, todos los temas están unidos, pero todos los temas pasan también por la identidad, quizá de lo que nosotros llamamos irónicamente ecologistas de jardín, pero que es una siembra, sobre todo entre niños y jóvenes, de una conducta distinta. Y yo quiero recordar una cosa que es muy importante para el movimiento ambientalista. El primer ambientalista que hubo en esta tierra fue Pérez Castellano, un cura que tenía una huerta en el Miguelete, que publicó una reflexión sobre cómo usar abonos, no los llamaba orgánicos en ese momento, y él planteaba una cosa muy subversiva. En esta tierra tan fértil, nadie debe vivir del trabajo de otro. Estaba cuestionando la esclavitud. Y los libros de Pérez Castellanos son los que inauguran la Biblioteca Pública de 1816, que funda La Rañaga. El tema ambiental está presente en la primera biblioteca pública que aparece en el periodo de la Liga Federal, porque para entonces el ambiente es patrimonio, todavía no es como hoy urgencia mundial el ambiente, pero ya era patrimonio. Y eso lo plantea maravillosamente el cura Pérez Castellano en sus trabajos, que La Rañaga valora y que los mete como base de la biblioteca pública. O sea que tenemos una larga tradición, ni que hablar de Artigas y el cuidado de Artigas por el respeto a los territorios trabajados por los pueblos originarios, que los indios sean señores de sí mismos, decía. Y ni que hablar de cómo la izquierda no tuvo como prioridad el tema ambiental hasta que las señales de los años 80 le hicieron comprender, 1980, que era necesario incorporarlo. Un poco para confrontar, con todo respeto, con esta adolescente que está recorriendo el mundo diciendo que el modo de producción no da más, pero que lo plantea, en términos de filosofía burguesa, como una confrontación entre las jóvenes generaciones y las viejas generaciones. Ustedes los viejos nos están envenenando el planeta. Nosotros los jóvenes queremos vivir. Oh, claro, depende de los viejos que uno escuche. Porque mi abuelo nació en 1888 y decía que había que dejar, ganadero mediano, un durazno, que había que dejar la tierra mejor que lo que la había encontrado. Y sabía perfectamente, y nos lo explicaba a nosotros, que los eucaliptus impermeabilizaban la tierra y la acidificaban de manera que impedían cualquier otro cultivo de comida en donde estaban plantados. Todo es una cuestión de clase. La fortaleza del sistema inmunológico es una cuestión de clase. El individuo no está bien alimentado. ¿Qué sistema inmunológico vas a tener? Argumento para enfrentar con todas aquellas personas súper bien intencionadas y que están en lo cierto cuando dicen hay que confiar en el sistema inmunológico. Sí, pero en el sistema no, el sistema inmunológico no es el internet. El sistema inmunológico es cada individuo y qué es lo que come al mediodía, de tarde y de noche. Si el individuo come mal, vive mal, si está en la humedad, si se le inunda la casa, si está loco por los problemas de trabajo, si no sabe qué hacer para su familia, no tiene sistema inmunológico. La salud es un tema de clase. El ambiente, esa, a mí me rechina la palabra, yo la uso y me siento mal. Claro. Es un tema de clase. Cuando decimos organización, y celebramos y nos enorgullecemos de la existencia de la unidad popular y de formar parte de la unidad popular, es porque realmente entendemos que no hay otra vía y que es además la vía que elegimos nosotros y todos quienes nos antecedieron. Exacto. Aunque no hayan obtenido las victorias a las cuales apuntaban. Eso es fundamental. Yo a veces pienso que el siglo XX fue el ensayo general para la gran batalla que nosotros tenemos en el siglo XXI, que es una batalla de supervivencia, y donde el tema ambiental es una de las prioridades más fuertes de un proceso de soberanía de los pueblos y de liberación nacional. Porque nosotros queremos construir muchas balsas. Los ricos están construyendo un arca de Noé. Entonces, para que en medio de un planeta cloaca que están creando, tener pequeños lugares de opulencia y de supervivencia. Seguro. Y los voceros moderaditos que creen que a través de la socialdemocracia de derecha que nos gobernó hasta el 2020, esos voceros moderaditos creen que haciéndole los mandados y no tocando al gran capital van a tener un lugar en el arca de Noé. Pero Gonzalo, me estás lo de siempre. Vicente nos hace seña. A nosotros nos hace falta más programa. Nos tenemos que despedir. Un saludo, un abrazo. Seguimos juntos, Pepe, Borges. Vamos arriba. Disculpame que me entusiasmé, porque es un tema que es de vida o muerte. Se viene la música, abuelos. Nos fuimos, Gonzalo. Un abrazo. Un no. Abrazo. Un abrazo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En SWAT somos especialistas en estar contigo para darte tranquilidad. Somos especialistas en estar cerca, cerca tuyo, de la gente que querés. Somos especialistas en estar con todo en tu barrio. Y siempre que nos necesites, vamos a estar contigo. Tenés SWAT las 24 horas con 7 bases de salida que cubren Montevideo y Ciudad de la Costa. Afiliate, llama al 2-711-0711 o entra en swat.com.uy. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Sonreí, ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X, laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato, 3651 esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215-0757 y celular 094-6530-40.